das tu amor, no necesito nada. Salgo ganando en todo, vales tu peso en oro y quizá poco más. Si me das tu amor, no necesito nada, porque me he dado cuenta que amando me das vuelta de un mundo criminal. Y lo peor de todo es que me gustas. Siempre muero. Amor, no necesito nada, porque me he dado cuenta que amando me das vuelta de un modo criminal. Lo peor de todo es que me gusta. Siempre muero. Tu amor, no necesito nada, salgo ganando en todo, vales tu peso en oro, o quizá un poco más, y lo peor de todo es que me gustas. Siempre.